Y en el día de hoy se realiza el ruidazo nacional contra los tarifazos. Mañana va a ser la marcha de las velas. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina. Hola Andrea, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde el informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos para el ruidazo de hoy? Y mira, la verdad que es emocionante porque se ha instalado y en todos lados. Es más, de hecho sigo recibiendo mensajes y seguimos recibiendo adhesiones de distintos lugares del país. Lo que quiero dejar en claro es que este ruidazo es nacional y vamos a estar en todas las provincias, hoy 20 horas, protestando de alguna manera y diciéndole basta a esta política tarifaria que nos está literalmente matando, ¿no? Andrea, ¿hay alguna posibilidad de hacer algo? Porque en todos lados se escucha que las tarifas no se pueden pagar, que hay comercios que están cerrando, que está destruyendo la economía de las familias de todos los días. Y mira, creo que obviamente que esto se tiene que debatir. De hecho ya hay dos proyectos presentados. Nosotros tenemos que dar un debate fuerte en el Congreso. Acá obviamente que hay una decisión política con respecto a las tarifas. Entonces nosotros tenemos que empezar a debatir y llegar al lugar que nos representa a todos, que es el Congreso. Nosotros ayer estuvimos en el Congreso precisamente reunidos con los diputados del bloque del Frente para la Victoria, y la idea, muchos sectores, estuvimos representantes de las multisectoriales en red, pymes, clubes, recuperadas, tratando de empezar a debatir entre asociaciones de consumidores, tratando de empezar a trabajar tarifas desde otro lado, porque más allá de la tarifa, más allá de la boleta que viene, hay todo un gran negociado de las distribuidoras y de las empresas. El mercado eléctrico común se convirtió en un negocio infernal para los dueños de las distribuidoras. Sabemos que quiénes son y entonces nosotros tenemos que también dar debate en eso y tenemos que formar e informar a la población que la tarifa, más allá de la tarifa, hay todo un negociado atrás de empresas, de privatizaciones que nos quieren prácticamente dejar todo el sistema energético nuestro en manos de privados, que no seamos dueños de nada. Eso es un poco también a dónde van estos muchachos. Entonces, bueno, tenemos que debatir en el Congreso, tenemos que, desde la red estamos impulsando las emergencias tarifarias en todos los distritos. De hecho, una de las consignas del ruidazo es que se declare la emergencia tarifaria acompañado de una junta de firmas en cada distrito para que los vecinos y la gente presionen los consejos deliberantes para que declaren la emergencia tarifaria, se retrotraigan las tarifas y sobre todo se suspendan los cortes. Hoy por hoy el corte de servicio es legítimo. Vos vas a las distribuidoras y te dicen que ellos tienen todo el poder de cortar. Entonces nosotros tenemos que deslegitimar el corte porque la gente paga porque tiene miedo que vengan y le corten. Vienen, le sacan los medidores. Después tienen que pagar los gastos de reconexión. El que no puede pagar la luz o no puede pagar de nuevo el medidor, le ponen un medidor prepago. El que no se engancha. Entonces estamos en un sistema tan siniestro, tan de vulnerabilidad. Y además, teniendo en cuenta que los servicios públicos son derechos. Nosotros tenemos que tener derecho a los servicios básicos. Y desde el lado de lo judicial, con las asociaciones de consumidores, con los abogados de la red, ya estamos hablando de amparos individuales, amparos con casos concretos, de gente que realmente esté, que nos venga, porque ya nos dicen, no puedo pagar, nosotros el otro día estuvimos acá en Matanza, y un señor, abuelo, tenía con su nieta discapacitada, con la hija que no tenía trabajo, con una jubilación mínima, estaba pagando 2.000 pesos de luz. Entonces, apuntamos a eso. Amparos individuales, debate en el Congreso con todos los sectores y las emergencias tarifarias, porque es una manera de que la gente también participe, que vaya a los consejos, que se organice. Uh-huh. Andrea, desde las multisectoriales, ¿qué dicen ante este argumento del gobierno de que antes había subsidios y que lo correcto es eliminarlos y que se pague por las tarifas lo que los servicios valen, a pesar de que la Corte Suprema, cuando dio marcha atrás con una parte de los tarifazos, sobre todo el del gas, había dicho que uno de los criterios que se debía aplicar era el de la razonabilidad, algo que no se cumple, pero que se argumenta desde las multisectoriales, digo, para decirle al resto de la sociedad, para contestar a lo que dice el gobierno. Lo que pasa es que tiene que ver con una cuestión de con una manera de pensar, o sea, con un modelo, si incluís o excluís, cuando vos excluís, dejás librado al mercado y a los grandes poderes económicos los derechos. Cuando vos incluís, los derechos están representados por el Estado y el Estado te los garantiza. Es una cuestión, es un antagonismo, es así, o sea, es una cosa o es otra. Las tarifas no estaban bajas, estaban subsidiadas. Había una parte que ahora, que es la que nosotros ahora estamos pagando, que antes no se pagaba. ¿Por qué? Porque el Estado estaba presente y el Estado redistribuía a través de los subsidios. Entonces, más allá de poner en discusión alguna cuestión técnica, si cuánto, el tema de cuánto el kilovat, cuánto el metro cúbico, cuánto el metro cuadrado, más allá de las cuestiones técnicas, es esencial. Si el Estado tiene que estar presente, ¿cómo el Estado estaba presente? A través del subsidio. ¿Por qué? Porque era la manera que tenía de asegurar el mínimo de servicio a todos los ciudadanos. Ahora estamos en una... yo a veces veo y leo cada cosa. Cuando uno va a discutir a una empresa distribuidora, el precio, es plata, se discute plata. Plata a cambio de tener un poco de luz, un poco de gas, un poco de agua, igual que el tema de compararlo con una pizza, dos pizzas, tres pizzas, o decir, bueno, no tomen mucha cerveza para pagar los servicios. ¿De qué estamos hablando? Son servicios básicos, hacen a la vida. El agua, ahora en mayo, ABSA aplica el aumento del 40%, ISAP aplicó el 30%, o sea, estamos... incremento, o sea, esto cada vez va a ser peor. Yo ayer Marcos Peña salió a decir que la política tarifaria no se toca porque ellos están pagando deuda con la política tarifaria. El tema es que nos sacan el subsidio a nosotros, pero a las grandes empresas, a los grandes amigos de ellos, los siguen subsidiando. La gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires sigue subsidiando a los amigos del gobierno. En cambio, a las recuperadas, a las pymes, los ha dejado prácticamente al borde del cierre. El tarifazo genera precarización laboral, genera muertes. Nosotros trabajamos con los electrodependientes que literalmente necesitan luz para vivir. Y esto quiero también comentarlo. El Estado a través del desmanteló la secretaría que se encargaba de tramitar los registros de los electrodependientes para que tengan gratuidad en el servicio por la ley que se logró reglamentar. Entonces ellos sacan una ley, te reglamenta, te dicen todo que sí, pero después te la vacían todo de contenido y queda solamente el cascarón. Así hacen con todo. Hoy por hoy están todas las solicitudes de los electrodependientes varadas en el Ministerio de Salud y siguen pagando las tarifas. Y estamos hablando de gente que gasta mucho y consume mucho porque no es que está gastando luz para hacer una fiesta, no, está gastando luz porque si no se muere. Incluso en la provincia, en el conurbano, la gente que utiliza el agua, que tiene agua a través de la electricidad. Entonces tenemos que parar un poco, tenemos que ser razonables y tenemos que empezar a hablar de tarifas justas, razonables, equitativas, tarifas que estén acorde al salario. Hoy por hoy las paritarias no tienen un techo del 15% y estamos hablando de un aumento de tarifas de hasta el 2100% en todos los servicios. Estamos hablando de que hoy se lleva el 20%, el 25% del sueldo las tarifas en un asalariado, en un jubilado se está llevando hasta el 30% del sueldo las tarifas. Esto es algo que es absolutamente siniestro, es una política siniestra. Andrea, te agradecemos mucho el contacto y nos sumamos también desde las radios comunitarias al ruidazo de hoy. Bueno, muchas gracias, Pepe. Hacer mucho ruido. Un fuerte abrazo. Te mando un saludo. Hasta luego. Ahí hablamos con Andrea Manzi de la Red Nacional de Multisectoriales en Red, que hoy están realizando en las principales ciudades del país un ruidazo nacional contra los tarifazos.